en Guatemala. Los magistrados que en el 2013 dictaron el fallo que benefició al dictador José Efraín Ríos Montt podrían enfrentar la justicia, pues los sobrevivientes del genocidio los denunciaron de prevaricato. Abogados explican que la resolución fue fraudulenta y buscaba generar un caos jurídico, mientras las víctimas siguen exigiendo justicia. A continuación, el reporte con Carolina Rivas de la FEJER. El 10 de mayo de 2013 marcó historia en Guatemala. Un tribunal dictaminó que José Efraín Ríos Montt cometió genocidio cuando fungió como jefe de facto, pero tan solo 10 días después, la Corte de Constitucionalidad dejó la sentencia sin efecto. Ahora, 4 años más tarde, los magistrados que dictaron el fallo podrían enfrentar la justicia, pues los sobrevivientes del genocidio los han denunciado por prevaricato. Las leyes del país regulan que si un juez, a sabiendas, dicta una resolución fundada en hechos falsos, podría ir a prisión hasta por 6 años. Héctor Reyes, abogado del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, explica las acciones fraudulentas cometidas por Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto y Alejandro Maldonado Aguirre, magistrados en aquel año. Ellos emitieron dichas resoluciones de una manera fraudulenta y con un sentido específico de ocasionar un caos jurídico dentro del caso por genocidio. Y esperamos pues que la justicia llegue pronto a ellos y pues ellos respondan por esa grave responsabilidad que ellos tuvieron al emitir esas resoluciones, las cuales pues definitivamente vienen a golpear más que todo a las víctimas. Según la ley, la Corte de Constitucionalidad no puede anular las actuaciones de un proceso penal, ya que existen otras vías para solucionar conflictos que se presenten. Sin embargo, todo lo actuado fue parte de una estrategia para beneficiar a Ríos Montt. Francisco Soto, director de Caldeache, expresa que todo se origina cuando al inicio del juicio, Francisco Gudiel, abogado de Ríos Montt, expresa que tiene enemistad con el tribunal que conoce el caso. El juzgado no admite su protesta y ante la actitud del abogado le expulsan de la corte. Gudiel continuó conociendo el caso y tuvo varias oportunidades para pronunciarse al respecto. Sin embargo, estos hechos no son tomados en cuenta por la Corte de Constitucionalidad al momento de dictaminar. La estrategia de la defensa del militar fue notoria. Al presentar el día al inicio del debate un abogado que de entrada recusó al tribunal, conociendo de antemano la integración del mismo, por lo que el acto reclamado no conlleva agravio alguno susceptible de ser reparado en sede constitucional, pues el abogado patrocinante, al conocer de antemano la integración del tribunal a cargo del debate oral y público, debió, conforme a la ley, inhibirse de ejercer la defensa del acusado. Es importante resaltar que en ningún momento el tribunal, durante el debate, dejó sin defensa al acusado José Efraín Ríos Montt. Estos magistrados falsean las constancias procesales, en tanto afirman que el abogado Francisco Gudiel interpuso una reposición sobre la recusación planteada al tribunal, siendo esto falso, ya que el abogado García Gudiel interpuso una reposición por la expulsión que la presidenta del Tribunal A hiciera el 19 de marzo del 2013 al inicio del debate. Reyes denuncia además que la defensa de Ríos Montt tenía 10 días para apelar la sentencia ante el tribunal y no lo hizo. En su lugar, acudió a la Corte de Constitucionalidad, demostrando que existió una estrategia para beneficiar a Ríos Montt. 4 años después, para las víctimas, la sentencia sigue vigente y continúan exigiendo justicia. Nosotros, las víctimas, estamos firmes y decididos, venimos a pedir justicia. No estamos cansados, estamos vivos y seguimos la lucha. No queremos que siga la impunidad en Guatemala, queremos paz y dignidad. Nosotros que estamos presentes somos víctimas. Queremos que haya justicia aquí en Guatemala y no violan el derecho del pueblo. Para Voces Nuestras, desde Guatemala, reportó Carolina Rivas.